Define tu futuro. Uniempresarial abre 400 cupos para enero del 2023. Estudia con el modelo intensivo dual alemán y gradúate en 3 años y medio con experiencia laboral certificada. 310-783-6734. Uniempresarial.edu.co. Vigilada Mineducación. Sin misterio, te digo que a mí no me importa ir más del party con las dos si es necesario. A ti, a tu amiga, yo propongo un tremo no es cuando es un tip-tong. Y un amorío pasajero, el alico la voy bailando y que de whisky. Por eso insisto, a mí así que rienda, es lo que la noche revienta. Sube y baja, montame loca, vamos a darle un beso en mi bella boca. Vamos a hacer un brinde, arriba las tres copas. Yo solo quiero mi

vez se revela. Ella es vieja escuela, matando en la pasarela. Anda con la Nutella. Cuando se prende, vuela, mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura, fanática de la aventura. Si son las cubis, se hizo la cintura. Bachillerato en literatura, toda una dulzura. Pero sale conmigo y que seguro va a ser una locura. La llevo para el oscuro, seguro que estoy seguro. Perrió de puro, de puro, de Neptuno. La discoteca se revuelca y ella más se suelta. Ahora no vamos seguro. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Con el ram, pam, pam, pam, ram, ram, pam, pam. Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo. Dale, suena, dale más, suena. Tortura, yeah. Tanto me preguntan que soy media manía. chica, a veces le veía como que sea una máquina. El pelo rubio que aguanta cualquier diluvio de Asia. Eso no es gente de farmacia, trabaja porque ya donde apunta encaja. Y eso que tú tienes, mami, huela no agua en caja. Se rompía un novio, pero ya es obvio que desde que me vio se le derritió todo el rodio. La vida de cuadra, ella no bebe madra, ella le gusta el rosé, ella no se descuadra. La chamaquita no quiere morir, ella me pide ahora. Y está roncando el señorita, esta chamaquita no se limita, ella se cree señora y conmigo se la desquita. Pero tú te crees que estás más dura, pasando alguien te pone más dura. Y cómo te cura, mientras me tortura, yeah. Pero tú te crees que estás más dura, pasando alguien te pone más dura. Y cómo te cura, mientras me tortura, yeah. La baby le mete el culo, pero ¿y qué le guacho? Conmigo se viene. Cuando tú te vas, hacerte venir, yo tengo el pas-pas. Hoy te lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra onda, bate de loca, no me meto redonda. Aquí te doy con toda la onda natural y lo mismo que va a venir. A veces la pari, pero casi siempre escucha calima. Yo nunca voy a llevar rollo la primera vez. Yo soy toda tuya, pero tú nunca me crees. Te compraste un chile y me encarajo que es. Pero tú estás candy, estás madura. Te pasan los años y te pones más dura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Pero tú estás candy, estás madura. Pasan los años y te pones más dura. Baby, ¿cómo te cura? Genial, genial. La energía de Weeknd. Solo solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. No se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa. Me quedo en la cama. Sin pijama, sin pijama. Así que dale pum, pum, pum, pum, pum. Ponle fuego a mi sazón, zum, zum, zum, zum. Toca el queso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Pero tu col, vente, dame el gol. Si tú me llamas, no quiero que la noche

tandas de la mega con el DJ Paul Urrego Puga. Rich nigga, shit out by my daddy, a new daddy. Got a model, got a thing, he got a VM, got stage. Got $1 billion over Richie for Gazzetti. I got me to go get in the couple bitches to fuck, yeah. You got dogs who he dead, not a question. But I can't fuck with you like I want, got you ready. Got $1 billion in the wall, in the bed. Got it stepped on, got it hard, got it cracking on us. Half a million, I did a warm up, half a million. About a million, I can read this shit out of sleeping for the children. I can hit this shit out and give it to the villain. I'm what they can hide when they do some killing. All of the rats got grenades in them. 40 with a rack on some 2 million. Suck me like a fucking high seat. Chains on the neck for the whole team. And I feel like Gucci with the ice cream. And my bitch with the Fenty, not the Maybelline. I'm the black JB, the way these bitches scream. Make the bitch scream. Pretty little thing. Like my nigga AE. Say, yeah, that's what I mean. She can get a taste. She can get a taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Fuga. ¡Dame vida, DJ! Con la amiga, fiesta y rumba, rumba con la amiga, fiesta y rumba, es que

dulce que ya me dio diabetes. Quiero ser un avión y tu mi aeropuerto. Pa' yo viajarle al mundo, aterrizar en tu cuerpo. Y yo me voy, me busco un trabajo. Ni una vuelta y la mandé pa' carajo. Ella me tiene envuelto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo que me trajo. Si vi por ti me bajo, me voy hasta abajo. Y se ponen bruto y yo mismo lo trabajo. Chulita no quiere dueño, me tiene envuelto. Yo vi todo hecho y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como ella se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, que yo soy menor, le yo se va pa' mi cama. Si se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme, pero se voltea, me dejo con la cana, pero no me gana, me gusta el mayor. Coño. Don't get now in and a bubbling. Back to job, yes, I jump, it's a troubling. Me and a man, yes, a couple and a cuddle boom. Pat the body, and me, we must sit like a bubbling. You know what me pump, pump. Pat the body, me a wine and a boom. Wine pan the body and I sit down pan the beat. Boom boom so tight so my man down fi cheat. Phone take a picture yeah I got chop it wait. Tell them tell them why ya them care. Me a pull it and I catch it on the beat. Me just a drop it. Oh me twerk it and I snap it. And the gun like me a map it. Oh me smoke it and I pop it. And I wine it and I lap it. Make a picture you fi snap it. Yes smoke it most pop it. And yes that's how me like it. Bring your body to me let me ride it. Ride it jive a bike it. Back up and I sit down and I wine it. Baseline, me a bust a wine. Two legs together to a we a combine. Tear out me grind, bend me back, broke me spine. And no girl can't do them ya wine when me design. She know what me boom boom. Got the body me a wine and a boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Wine pan the body and I sit down pan the beat. Boom boom so tight so my man down fi cheat.